Buenos días, Celia. Buenos serán para ti. ¿Ves cómo tengo el abrigo? Y lo peor es que lo recogí ayer de la tintorería. Madre mía, ¿qué te ha pasado? Nada, que venía tan feliz y al pararme en un semáforo en rojo, ha pasado un coche por encima de un charco y mira cómo me ha puesto. Es que hay algunos que van como locos. No sé qué pasa cuando llueve, que los coches van más rápido que de costumbre. No ha sido culpa del conductor. Si las calles no estuvieran llenas de socavones, no habría charcos como piscinas. Estoy harta de esta ciudad. Mujer, no te quejes. Tampoco se vive tan mal aquí. Ya lo sé, pero si pudieras, ¿tú no cambiarías algunas cosas en esta ciudad? Por supuesto que sí. Ampliaría el número de calles peatonales. Prohibiría ir a los ciclistas por las aceras. No permitiría a los dueños de los perros dejarlos sueltos en los parques. Crearía más zonas verdes. Pondría multas a los que tiran las colillas al suelo. Vale. Ahora bien, la verdad es que hay que reconocer que en lo que se refiere a tranquilidad, edificios históricos de gran valor y buen ambiente, a esta ciudad no hay quien la gane. Eso no lo pone en duda nadie. Bueno, voy a ponerme a trabajar. Lo mismo digo. Nos vemos a la hora del café. Yo invito.